los cuernos duelen al salir. Único, dueño de la picardía, capo de la diversión, Chupetes. Ay, los cuernos duelen al salir. Bailable, atrevido, emocionante. Lo nuevo de Chupetes. Cuidado, si te equivocas de Chupete, te podés aburrir.